CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Y comenzamos con el tema de lo que es la reforma de las cajas bancarias y la caja de profesionales, porque es el tema que ha tomado el Parlamento luego de la rendición de cuentas, más allá de que hoy va a haber sesión de Senado y puede haber alguna complicación en el tema de la declaración en torno al tema de Israel y Palestina. La situación de las comisiones que están trabajando están abocadas a sacar este tema antes del día 27, que estoy diciendo, el tema de la reforma de las cajas paraestatales. Se recibió ayer a los representantes de la caja bancaria, el jueves pasado habían recibido las cajas profesionales, pero hoy reciben a 9-10 delegaciones que tienen que ver con profesionales, asociaciones de profesionales que van a ir a hablar de la caja de profesionales, en donde ahí hay diferencias, hay complejidades. Y lo marcaba José Luis Vázquez hoy, no sé, hablaba y nos preguntaba respecto a este diferendo que se ha generado otra vez entre Cabildo e integrantes de la propia coalición de gobierno, en este sentido, entre el diputado Martín Sodano y Isaac Alfi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para Martín Sodano, el diputado de Cabildo Abierto, la reforma de la caja de profesionales, tal como vino del Poder Ejecutivo, es invotable. Escuchamos. El proyecto de caja bancaria se puede adelantar. Nosotros tenemos un tema con un artículo, que un artículo no, sería un agregado que habría que hacer, porque hay una parte de una población de funcionarios bancarios del Estado que no queda contemplado, que no está cubierto, que no fue considerado. Y bueno, hay que ver qué opinan ahora sobre esa consulta que vamos a hacer, que se le hicimos también la semana pasada al Poder Ejecutivo, no tuvimos respuesta, así que bueno, veremos ahora qué dicen. De la caja bancaria. ¿Siguen discutiendo sobre la aprobación de la caja bancaria, pero también la profesional? Sí, son dos proyectos, son dos cosas que van en paralelo, con pocos días, y bueno, la discusión tiene que estar, y por más que hay un gran acuerdo con el tema de la caja bancaria, o sea, el Estado está respondiendo también en el tema de la caja bancaria, hay cosas que no están contempladas. En el diálogo con tanto con Alfi como Aristi quedó claro que la idea es que esto se vote casi a tapa cerrada, que no haya de alguna manera cambios importantes teniendo en cuenta la fecha, dicen ellos, de 27, ¿no? Bueno, esto tenía que haber entrado hacía meses atrás, según eso era lo que había quedado cuando se votó la reforma de la Seguridad Social. Era el otro mes que entraba y llegó ahora, faltando 15 días. Tenemos toda la voluntad, estamos haciendo todo el equipo está trabajando, pero tenemos que llegar a acuerdos porque creemos, como bien a tapa cerrada, es invotable. Ya lo dijo, eso ya lo dijo también el diputado Rafael Menéndez. ¿Por qué es invotable? Y porque no está, si empezamos a discutir todo el articulado ahora, no entro a comisión, pero hoy está invotable porque la verdad que de la manera que se está considerando el general de la caja de cómo se está cubriendo, no es garantista a que sea algo sustentable ni por un par de años. Es como patear la pelota para adelante. Tenía entonces a Martín Sodano que redobla la apuesta, además allá la discusión que tuvo con Alfi dentro de la comisión, en esta nota que hacíamos con él, marcaba que para él lo de la caja de profesionales es invotable. Distinto a lo de la caja bancaria, que ya viene con otro acuerdo y allí las cosas caminan más rápido, pero en el tema de las cajas de profesionales, donde hoy van a recibir, reitero, como unas 10-15 delegaciones para desde las 10 de la mañana para ser atendidas por parte de la comisión, la cosa viene compleja, tan compleja que Gabriel Otero, diputado de Frente Amplio de la misma comisión, está pidiendo que vuelva nuevamente el Poder Ejecutivo porque sobre el tema de la caja de profesionales no se han contestado todas las preguntas que de alguna manera se han formulado. No se sabe si Alfi y otra vez el Ministerio de Trabajo o si esta vez vendría el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue lo que pidió Frente Amplio la otra vez. Hablábamos con Gabriel Otero respecto a la problemática, al tema y a la necesidad de conseguir más información y también de lo acotado el tiempo y de algunas de las cosas que habían dicho también en la nota que le hacíamos a Alfi y Aristi, a Mario Aristi, su secretario del Ministerio de Trabajo, director de la OPP, respecto a que ellos manifestaban que los colectivos sí habían estado involucrados en la salida para la caja de profesionales. Para Gabriel Otero eso no es así. Es verdad que representación de trabajadores y de otras delegaciones dentro de la directiva, que votó dividida de la Caja de Profesionales, pero como colectivos en sí no han sido escuchados. Y es por eso que hacen el reclamo. Nosotros estamos solicitando que, además de recibir 6 delegaciones, que va a pasar entre hoy y mañana, el Ejecutivo vuelva. Nos siguen quedando dudas que, bueno, el Ejecutivo, cuando vino encabezado por el economista Alfi, no nos dejó claro. Nosotros queremos saber cuánto va a costar la convergencia, el costo que va a tener esta nueva ley para la Caja de Profesionales, que no nos quedó claro. Después nosotros entendemos que hay alguna respuesta que todavía nos debe el Ejecutivo y que tiene que ver con la suba de los aportes de los profesionales al 22,5 y la falta de apalancamiento. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener? Es decir, lo que nos plantean los colectivos, los propios profesionales, es va a haber una corrida, va a haber gente que va a dejar de aportar. Y eso lo está diciendo el diputado Otero, lo están diciendo todos los colectivos. Estamos planteando, bueno, ¿cuánto realmente le cuesta la salida a la Caja de Profesionales? Y en sí, ¿cuál es el interés que tiene el gobierno, en este caso, que esta ley salga? Porque presentar, después de más de 2 años de plantear la necesidad de la reforma, que podemos compartir, presentarla 25 días antes o con 25 días de plazo para discutir en las 2 cámaras, no nos parece serio realmente. Entonces también nos quedan dudas de cuáles son las intenciones que tiene el gobierno. Las propuestas, las modificaciones, ¿cuándo las presentarían? Bueno, el Frente Amplio estamos trabajando en una serie de propuestas basado fundamentalmente en la información que nos está llegando. Por eso queremos que el Poder Ejecutivo vuelva a la comisión. Nosotros nos está faltando información valorable y además queremos seguir escuchando a los colectivos, porque también, y yo insisto con esto, no han sido expresamente recibidos por una comisión que estudió este proyecto de ley. No fueron recibidos por el Ministerio de Trabajo, no fueron recibidos por la OPP. Es lo que nos están denunciando los colectivos, por eso vienen hoy acá. Están denunciando que no fueron recibidos. Entonces, insisto con los tiempos. No nos está dando el tiempo para, bueno, de alguna manera hacer un resumen político de la situación que tiene la caja, que ahora se estira hasta abril del 2025, y ver cuáles son las mejores soluciones. Ahora, Otero, no es lo que decían tanto Alfi como Aristi. Ellos dicen que en realidad lo que mandaron al Parlamento lo dialogaron con los integrantes de la Caja de Profesionales y con la Caja Bancaria, y que de allí surge el proyecto. Y usted me manifiesta que en realidad cree que los colectivos no fueron consultados. No, no solo creo, sino que estoy convencido que no fueron consultados, porque fue el planteo que los colectivos hicieron. Sí, lo que dice Alfi es que ellos trabajaron este proyecto de ley con la Caja de Profesionales, con los directivos de la Caja de Profesionales, que bueno, está bien, se puede decir que ahí hay representantes de los trabajadores y del Poder Ejecutivo, pero hay, entre pasivos y activos, hay 95.000 uruguayos y uruguayas que prácticamente no participaron y se están enterando por la prensa de que viene su futuro jubilación, de pensiones y de todo lo que tiene que ver con los beneficios de las políticas sociales del Uruguay. Ustedes dicen que es poco el tiempo para discutirlo en ambas cámaras. ¿Cuál es el plazo ideal? Bueno, ahora el problema es que al 27 de octubre esto tiene que estar aprobado, porque ya si no después no tiene validez, no tiene sustento. Yo creo que esto tendría que haber llegado en mayo, pero no. Ahí tenían parte de lo que decía Otero. Vamos a hacer la pausa. Luego de la pausa vamos a escuchar lo referente al tema de la caja bancaria, no la de la caja profesional, que ustedes ven viene bastante complicado. Otero decía, vamos a intentar recibir 6 delegaciones entre ayer y hoy. Hoy solamente van a recibir 8, así que están superando por largo lo que era en principio lo que se había planteado, porque son muchas las que están pidiendo ser recibidas. Lo de la caja bancaria viene más atado, viene con algunas otras complejidades, viene con ataque al plebiscito de la reforma de la seguridad social y la eliminación de la AFAP, tanto por parte de APU, que es la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, es decir, los dueños de los representantes de los bancos, los dueños, los gerentes, los encargados generales, los CEOs de los bancos, como también por parte de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, también dijo que el plebiscito le generaría problema a la salida que encontraron ellos para la caja bancaria en caso de que triunfe. Pero de eso vamos a estar escuchando las voces luego de estos consejos comerciales. Bárbara Mainzer es la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y estuvo en la Comisión de Legislación de Trabajo donde se está tratando el tema de la reforma de la caja bancaria. Allí apoyó la salida, dijo que fue algo maravilloso porque fue un encuentro entre trabajadores, patronales y gobierno, de eso que nos enorgullece a los uruguayos, dijo Bárbara Mainzer a la hora de plantear la salida que se encontró para la caja bancaria. Que hay esfuerzos de todos lados, que ellos también van a hacer esfuerzos con aportes patronales importantes, que hay una disminución de los bancos privados, dijo que de 11 hemos pasado a 7 bancos aquí en el Uruguay, y que la situación es crítica en el tema de la caja bancaria. Dijo también que si triunfa el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y contra la eliminación de las AFAP, se generarían problemas, porque esta salida, por ejemplo, establece que las jubilaciones se tienen que dar a personas mayores de 60, a partir de los 65 años, y eso lo tiraría abajo justamente el plebiscito. Entonces, habría que modificar lo que se busca aquí como solución. Escuchamos lo que decía Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la APU. La importancia de haber llegado a un consenso, ¿no? Y la verdad que fue una solución posible. Todas las partes tuvieron que ceder y todas las partes aportan para que se logre una solución a la caja bancaria. Las empresas aportando más dinero, los trabajadores postergando un poco su jubilación. Básicamente lo que pasa es que las condiciones de la jubilación de los trabajadores bancarios se asimila a la jubilación de la población en general, los jubilados con un impuesto de 4%, y luego queda una brecha que se va a financiar con una emisión de un bono de caja bancaria y el gobierno estaría dando una garantía para la emisión de ese bono. ¿Es una solución a cuántos años? El déficit de caja bancaria se estima que dure hasta 2035. El déficit va a totalizar más o menos 19 años. Volvieron en 2017 los déficits, ¿sí? Entonces, en todo este periodo de 19 años, el déficit total son aproximadamente 1.400 millones de dólares. Los primeros 6 años y medio de déficit se cubrieron con reservas. Ya las reservas se terminaron. Hoy parte de las jubilaciones se están pagando con adelanto de aportes. O sea, se están pagando con un préstamo, ¿sí? Entonces, esta solución es para financiar el déficit de aquí hasta lo que se estima 2035. En un escenario hipotético donde haya plebiscito y se termine derogando en definitiva la SAFAP, ¿esto impactaría en el déficit de la caja bancaria? ¿Hay un análisis de también lo que podría impactar a ese nivel? No se ha hecho un análisis profundo, pero claramente una de las soluciones de caja bancaria es que se posterga la de retiro. Y si eso no se hace, volveríamos a tener una situación muy complicada de vuelta. La idea es que aquí se apruebe tal como ya llegó, teniendo en cuenta el análisis y el estudio previo que ha tenido el proyecto. Tenemos entendido que el Parlamento lo va a aprobar tal cual, porque realmente esto representó lo mejor de lo nuestro, ¿no? Un diálogo. Y vamos a ser sinceros, fue muy difícil llegar a una solución. ¿Por qué? Porque primero no teníamos el número y fue difícil arribar al número de déficit. Después el número era tan grande que fue muy difícil alcanzar un acuerdo para financiar un número de esta magnitud. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Y además, la inmediatez hizo llegar a una solución con el agua al cuello, y cuando el tiempo es tan corto, las soluciones a veces son duras, ¿no? Pero se llegó a un consenso donde todas las partes aportan y donde el Estado no tiene que poner recursos. Y eso es muy importante, porque la población no va a contribuir con financiar jubilaciones más altas que las del promedio. Entonces, una solución de consenso, donde se está de acuerdo, donde el Estado no tiene que aportar con financiamiento. Y hablando de financiamiento, agregar, con este aporte adicional de los bancos privados el año que viene van a tener un aporte patronal equivalente a 54% y sin tope, para compararlo. Mientras que el aporte del sector privado es 7,5%, con un tope de aportación en el régimen mixto de 236 mil pesos, la tasa de aporte de los bancos privados es 54% sin tope. Es una contribución enorme. Una consulta. A raíz de esta reforma, donde los bancos privados tienen que poner más de lo suyo, ¿hay algún banco de plaza que haya decidido o esté analizando retirarse, teniendo en cuenta que cambian las reglas de juego? No, a ver, no, No tengo entendido que ningún banco esté decidido a retirarse con este cambio. Tampoco es tan fácil que un banco se instale ni que se retire, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la cantidad de bancos en Uruguay ha ido en descenso. Hace unos años, en la Asociación de Bancos Privados, eran 11 bancos. Hoy son 7. Ahí tenían a Bárbara Meiser, directora ejecutiva entonces de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. También estuvo a EBU, allí estuvo Pablo Andrade, representante de la Caja Bancaria, secretario de Finanzas del sindicato de AEBU, que al igual que los representantes de los bancos, considera que el plebiscito generaría problemas en caso de triunfar a esta salida que ellos encontraron. En este caso, Andrade no solamente habló del tema de la edad, sino que también habló de la problemática de la eliminación de la AFAP, porque esta salida comprende un régimen mixto con ciertas devoluciones, y que por lo tanto si el régimen mixto es eliminado, si las AFAP son eliminadas, debería cambiar toda esta salida y esta operativa que se ha creado entre AEBU, APU y el gobierno. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de Finanzas del Sindicato Bancario AEBU, Pablo Andrade. Bien, desde la perspectiva del sindicato ha sido un trabajo intenso que hemos desarrollado por hace más de un año, en el cual llegamos a una asamblea donde los trabajadores y jubilados aprobaron las bases de este proyecto de ley. El proyecto recoge todo lo acordado con el gobierno y con las patronales, por los cuales llegamos a esta instancia a, digamos que, dejar en claro para los legisladores que es una solución que le da viabilidad a la caja de largo plazo, que las medidas que tienen cumplen con adelantar la ley general en materia de la reforma y que va a implicar de alguna manera darle una solución inmediata a la caja, que era una de las urgencias. Se dice que se va a votar tal prácticamente como ha venido. ¿Hay algún tipo de observación todavía por parte del gremio, de cosas a ajustar de acuerdo a cómo está planteado? Bien, nosotros todas las observaciones que teníamos y todos los planteos puntuales que pudimos ir haciendo ya se hicieron, y cuando uno llega a un acuerdo, por lo menos en es la tradición que tenemos en el movimiento sindical, cuando uno llega a un acuerdo, ese se respeta, y eso es el planteo que vamos a trasladar. ¿Qué pasaría con esta reforma de la caja en caso de que el plebiscito del PIT-CNT se apruebe? Requeriría revisar, partiendo de la base de que eso implicaría, por ejemplo, que la caja bancaria va a tener afiliados en un régimen mixto a partir del 1 de diciembre, y el ahorro individual de esos trabajadores va a ir a parar al Banco de Previsión Social. Ya partiendo de esa base, todo requiere una nueva discusión. En la medida en que hay parte de las medidas de los ahorros que se generan, que son prolongar la edad jubilatoria, y eso se modifique, va a tener que ser parte de una nueva discusión. Por lo cual, eso tendrá que venir luego de que ese plebiscito tenga un resultado. Por otra parte, indicar que a nivel de la Cámara de Senadores, en la jornada de hoy, que sesiona a partir de las 9:30 de la mañana, se va a proponer una declaración por parte del oficialismo respecto a la situación de Israel y Palestina, sobre todo en defensa del gobierno de Israel. Se buscará los votos de Frente Amplio, y si no es así, se buscará un debate que nosotros decíamos, no creo que sea un debate inocente, sobre todo por la fecha, en donde hoy recordamos el ex senador Gustavo Penades sería formalizado. Veremos si con prisión domiciliaria y tobillera, que es lo que muchos aducen que podría estar pasando, por las denuncias vinculadas al tema de abusos de menores. La fiscal estará pidiendo la formalización en una actividad que va a comenzar a las 2:30 de la tarde, que se considera se va a extender hasta las 7 de la tarde de la jornada, y que podría generar, o va a generar obviamente, una actividad de mediatez y situaciones de medio de comunicación importante, y que de alguna forma otros dicen quieren generar hechos políticos que licúen un poco en los medios de comunicación alguna de estas informaciones. No es la primera vez, no es la segunda vez, y no va a ser la última que esto suceda y acontezca, no solamente en territorio uruguayo, sino en territorio mundial, respecto a buscar intentar desviar la atención de la opinión pública hacia otras situaciones. Humo, me dicen por aquí, sí, es muy, muy, muy parecido, sí, a estas situaciones de generar, en este caso, cortinas que de alguna manera, con noticias que son noticias de verdad, también generen, en este caso, que una que puede impactar negativamente para mí, cuando digo para mí, estoy hablando en general, no es que me impacte a mí, buscar que no sea solo para mí, sino que impacte para otra cosa, y también el análisis de la gente en redes y en otro lado esté ocupado en otros temas también. Sebastián da Silva fue quien propone este planteo, el senador del Partido Nacional, del sector de la lista 40, y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía. Como Israel, es claro, ¿sí? Israel tiene el derecho de defender a sus poblaciones civiles, y en este caso la población que mataron es la cara más social de Israel. Los asesinatos se dieron en el sur, es una zona llena de kibbutz, que es realmente un ejemplo de producción cooperativa, en donde no tiene nada que ver ni las altas esferas del gobierno israelí, tanto política como militares. Eso lo que marca es que no les importa nada más que matar y sembrar el terror. Entonces, entre el terrorismo y el Estado de Derecho, yo voy a estar siempre al lado del Estado de Derecho. ¿Para usted los palestinos son todos terroristas? Jamás, sí, del primero al último. ¿Es posible unanimidad teniendo en cuenta el comunicado, por ejemplo, del Partido Comunista del sábado? Vamos a ver, vuelvo a repetir, este no es un momento para medias tintas y para tibiezas, ¿sí? A partir del sábado hay un cambio radical en gran parte del mundo occidental, en donde por lo pronto nosotros tenemos que saber claramente qué lado estamos. No se puede justificar el terrorismo, ni el terrorismo de Hamas, ni el de Hezbollah, ni cualquier otro terrorismo de cualquier origen. La propuesta de ustedes es que se haga mención en la declaración solo a este ataque, pero no las reivindicaciones, por ejemplo, que hay del otro lado. Podemos estar hasta el fin de los días discutiendo la era palestina desde Moisés, la invasión del Imperio Otomano, cuando estaban en manos de Jordania, cuando estaban en manos de Egipto, la resolución de la ONU hasta el día de hoy. Creo que eso es perder el tiempo. Lo que hay que estar es en contra de lo que pasó. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de reivindicar y condenar. Jamás es una organización terrorista que se dedica a matar mujeres, niños, veteranos, absolutamente inocentes. Yo he visto testimonios de gente en los kibbutz que nada tienen que ver con el problema de Medio Oriente y lo mataron a sangre fría. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que defender. Ahora, senador, ¿no sería mejor llamar al diálogo y a la paz en este contexto y con las imágenes que hemos podido ver desde aquí? Bueno, yo si fuera israelí no dialogaría con Hamás. Pero usted es uruguayo. Como uruguayo, si yo tuviera que tomar decisiones, tomaría decisiones parecidas a las que está tomando Israel. Con esa. Bueno, ahí nos contestaba, porque nos decía, yo como israelí, digo, pero usted no es israelí, usted es uruguayo, da Silva. Pero dice que él haría lo mismo que Israel. Concreto, y yendo a la situación planteada, se busca generar un hecho político desde muchos lugares. Por ejemplo, estas discusiones han sido muy fuertes en distintos lugares. Una tiene que ver, por ejemplo, se había intentado cortar la ayuda de la Unión Europea a Palestina y se pidió que se revisara esa decisión en el Parlamento Europeo por parte de España, Luxemburgo y otros países, y se revió esa posición. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que ciertos movimientos que en algún momento se hicieron, por decirlo de alguna forma, en caliente, luego tuvieron que volver hacia atrás a partir de análisis de otros países que seriamente plantean que se analicen las cosas seriamente, no buscando un hecho político, insisto. El ministro Javier García, que no estaba invitado ayer a la Comisión de Defensa, pidió ir. ¿Cuál fue el argumento de Javier García, líder de la lista 40, líder de Sebastián da Silva? El argumento fue que justo hay un cambio de tropas en los Altos de Golán, 200 y pico de soldados uruguayos tienen que venir y 200 y pico de uruguayos tienen que ir, de militares uruguayos. Hay también un observador en el Líbano y hay otros soldados también en otras zonas allí de la franja allí vinculada a la zona donde se está generando el conflicto. Dice él que vino a informar con un mapa, con militares que vinieron a dar información a la comisión respecto a cómo está dando la situación, que él está en contacto directo con los militares, que por ahora ellos están en buenas condiciones. Y por otro lado marcó que también se habían comunicado con Naciones Unidas para ver si el intercambio de los 200 que vienen, los 200 que van a los Altos de Golán se mantenía, cosa que por ahora dijo García sí se está manteniendo. Pero de paso, en esta actividad que convocó porque además nos llegó a través de los medios de comunicación del Ministerio de Defensa que Javier García iba a hablar después de comparecer en esa comisión, hubo críticas y hubo críticas a la declaración, por ejemplo, del Frente Amplio respecto a este tema del conflicto de Israel y Palestina. Por lo tanto, creo que en realidad también no solamente se quiso informar, sino que se buscó un escenario ayer en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, en horas de la tarde, para que Javier García hablara de esto. Vamos a escuchar al ministro de Defensa. Entonces vinimos a informar sobre el estado de nuestros contingentes. Allí en la región tenemos dos contingentes, dos misiones y un observador. Tenemos 1.210.000 compatriotas que están en los Altos del Golán, en Siria, 41 compatriotas que están en Sinaí y un observador que está en Líbano. A partir del sábado, tanto el ejército como quien habla, nos hemos comunicado diariamente y en algunos días del fin de semana, más de una vez por día, con nuestros jefes. Yo hace una hora hablé con los tres jefes nuestros allí en la zona, en la región. Hasta este momento está la situación sin ningún tipo de inconveniente o consecuencia fruto de la guerra para nuestro contingente. Están en sus bases. En el caso del Líbano hay un observador, está allí en una base, en un salón, un búnker que tiene Naciones Unidas, y el resto de los compatriotas en sus contingentes. Ustedes saben que estas son las cosas hasta el día de hoy, hasta este minuto. Van evolucionando, así que estamos permanentemente atentos. Y dio la casualidad que esta semana está relevando uno de los contingentes de compatriotas. El jueves, los 210 compatriotas que estaban en la misión en los Altos del Golán estarán en Uruguay y habrá 210 nuevos soldados que estarán allí relevando, comenzando su misión por un año. Así que esta circunstancia ha sido justamente en la mitad relevo lo que motivó que hoy el ejército se comunicara con Naciones Unidas para ver si seguía todo el plan de relevo, tal cual lo planificado. Hasta este minuto sigue en lo que estaba planificado, ya pautado. Ministro, ¿y en la comisión surgieron preguntas, consultas puntuales? Bueno, a mí me pareció que esto surgió el fin de semana. Hoy estaba citada la Comisión de Defensa del Senado, por eso hoy al mediodía me comuniqué con la Presidenta, le dije que queríamos venir, le pedíamos ser recibidos porque los senadores y los diputados son los representantes del pueblo y creo que están informados de primera mano de las circunstancias que están pasando, así que vinimos a informar. Las informaciones, el general Carabajal, que es el responsable del sistema de operaciones de paz uruguayo, hizo una presentación con los mapas de la zona y la ubicación de nuestros compatriotas para tener el mayor conocimiento por parte de los senadores y diputados, que lo tienen, pero para refrescarlo si se quiere. Vuelvo a reiterar, estamos comunicándonos todos los días y a veces más de una vez por día, con la diferencia horaria que tenemos con nuestros jefes. Yo lo acabo de hacer hace una hora con los tres oficiales correspondientes, pero bueno, seguramente antes que termine el día me comunicaré nuevamente. El sistema político reaccionó a lo que ocurrió allá, particularmente el gobierno fue muy enfático en rechazar el ataque terrorista, pero desde el Frente Amplio hubo matices. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo vi eso que dice usted. Creo que no se puede tener matices. Esto no es un conflicto y no se puede relativizar en un conflicto. Esto es una circunstancia de un grupo terrorista que atacó a un Estado como Israel y a su pueblo. Y es un grupo terrorista que viola los derechos humanos y que tomó una acción que motivó inmediatamente como corresponde y nos solidarizamos la declaración de estado de guerra de Israel para responder el ataque que había sufrido. Parte de lo que decía el ministro Javier García a la salida de la Comisión de Defensa del Senado en la jornada de ayer, donde pidió ser, como él nos contestaba en nuestra consulta, ser recibido cuando no estaba previsto su concurrencia. Hacemos la pausa, tras la misma, otras informaciones. Terminó ayer la investigadora vinculada a Charles Carrera, que de alguna forma nació como la búsqueda de intentar arrojar luz sobre los hechos vinculados a lo que le había sucedido a Víctor Hernández en el departamento de Rocha, concretamente, donde había sido baleado durante lo que fue la administración de gobierno frente a Prista, cuando era director de la Secretaría de Ministerio Interior Charles Carrera, y una serie de situaciones que se consideran irregulares a partir de ese hecho. Pero en realidad después terminó derivando en otra cosa, terminó derivando en investigaciones vinculadas a la atención de Susana Pereira, actual diputada del MVP, ex viuda del ex ministro del Interior Eduardo Bonomi, que se habría hecho atender, según se manifiesta, además haciendo uso de un cargo policial que no tiene. Y por otro lado también lo mismo con Charles Carrera, en este caso con su ex pareja, su ex mujer, que también habría hecho lo mismo. A partir de eso se genera una serie de investigaciones, Frente Amplio no concurre nunca a la investigadora, ni para declarar ni para integrarla, muy probablemente, como se lo decíamos también a Jorge Gandini, no creemos que concurran al día de que el pleno de la Cámara trate la temática, que ya se decidió que Graciela Bianchi sea la miembro informante, y se elevaría a la justicia, porque se considera que por lo menos hay tres delitos, a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Cámara de Diputados por la situación de Susana Pereira, los argumentos vinculados a esta investigación. Vamos a escuchar parte de lo que decía Jorge Gandini, miembro denunciante, sobre este tema, una vez que culminaba la investigadora, de cara a un plenario que seguramente se estará realizando entre el 24 y 25 de octubre. Es allí que están muy alejadas de las obligaciones éticas que tiene que cumplir un funcionario público, y por lo tanto es la JUTEP, la Junta de Transparencia, que analiza las conductas acorde a la ley que obliga a los funcionarios públicos, que pueden no ser delito, o pueden serlo, lo tiene que analizar desde ese punto de vista, así que simplemente se lo remitimos. ¿Y la Cámara de Diputados se puede ir por el 115 de la Constitución? Y bueno, la Cámara de Diputados tendrá que ver qué hace. Lo que se va a enterar la Cámara de Diputados es que una integrante de ese cuerpo durante 7 años se hizo pasar por policía, ella no hizo ese documento, la falsificación ideológica no es de su autoría, pero sabía de esa falsificación ideológica, sabía porque hay un testimonio en la comisión de directores de aquel momento del hospital policial que dicen haberle advertido a la diputada que de ninguna manera podía estar utilizando los servicios del policial y lo siguió utilizando igual, teniendo además una mutualista a la que accedía a través de su descuento FONASA. A la diputada no le descuenta para el policial, le descuentan al FONASA y elige un prestador, tenía elegida una mutualista, creo que es la misma que usa hoy, y en vez de usarla, iba como la mujer del jefe, la mujer del ministro, a usar el policial. Tiene plena conciencia, tenía plena conciencia de eso, y también de que no era policía, pero se le había puesto en su historia clínica esa condición, porque si no, no se hubiera podido atender. Por eso se le da cuenta a la Cámara de Diputados. Gandini, el Frente Amplio no ha venido en toda la actividad que ha tenido esta investigadora. Tal vez no participe de pleno, ¿qué lecturas? Que Charles Carrera no tiene quien lo defienda. Se defiende solo y como puede, y nunca dando la cara. Debió haber venido para defenderse, para decir que estábamos mal, si quería nos decía en la cara que somos un circo, todo lo que quiera decirnos, pero no vino. Lo hizo gritando en la pulpería, nunca de frente, como es la obligación de un legislador. Ahora vamos a ver qué hace el senador Charles Carrera y el Frente Amplio, ¿sí? Desacatan una sesión del Senado que va a estar citada para investigar a uno de sus integrantes, no en tanto su condición de senador, sino antes, pero lo hace el Senado por disposición, que además fue ratificada. Allí, colega, decía, podía ir por el artículo 115 en relación al tema vinculado a Susana Pereira. ¿Qué dice el artículo 115? El artículo 115 dice que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas por 2/3 de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos, podría removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación o por actos de conducta que le hicieran indignos de su cargo después de su proclamación. Eso es lo que podría pasar con Susana Pereira ante el envío de este proceso a la Cámara de Diputados. Estuvieron Gabriela Martínez y Fernanda Alanís, representantes de el Sindicato de Docentes de Formación y Educación, en la comisión del Senado. Fuimos el único miembro que cubrió la información esta. Toda la demás la cubrieron todo, pero esta solamente la cubrimos nosotros. Y hablamos con ella respecto justamente a los planteos que hicieron. Reconocimiento universitario por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros rechazamos ese procedimiento por considerarlo no universitario, que transgrede la tradición pedagógica de la formación docente en el Uruguay, y proponemos una universidad de la educación efectivamente autónoma, cogobernada, que permita pensarse en términos de cultura universitaria, con investigación, extensión y, por supuesto, que es nuestra pata fundamental, que es la enseñanza. Y por otro lado, vinimos a plantear una situación de precarización laboral que se plantea para esta elección de horas, en realidad aplicable para el 24, pero que precariza la formación docente, reduce la cantidad de horas de departamento y la imposibilidad de estudiar y formarse y profundizar esa cultura universitaria. Y también con la consecuencia de compañeros y compañeras que van a quedar sin horas en esta oportunidad. Sí, el sistema que nosotros tenemos actualmente, tenemos de acuerdo a la cantidad de horas de docencia directa, tenemos un 40% de horas de departamento más horas de coordinación. Esas horas se dedican a investigación y extensión. Estaban pensados en el proceso que se venía realizando en los últimos años de universitarización de la formación en educación, y ese proceso se ha visto obstaculizado, se ha visto frenado por varias cuestiones. Bueno, esto del título, de la acreditación del título como universitario, que generó el cambio de programas. Nos quedamos sin tiempo, igual más tarde la van a poder escuchar al mediodía también a la información, en donde ellos reclaman la pérdida de docentes, un tercio de docentes creo que van a perder por el tema de la transformación educativa, el tema de la privatización de la formación en educación a través de convenios de la ANEC con la Universidad Católica y el Elio Fernández, y también esta crítica a ese título que se quiere dar desde el Ministerio de Educación a los docentes como terciarios. Ellos reivindican la Universidad de la Educación, crear una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada. Nos vamos. Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya llega más de Hernán con Mañanas de Radio.